Desde David Chiriquí, El Cabrero, República de Panamá. Aquí transmite Radio Universitaria 93.3 en la Universidad Autónoma de Chiriquí. En la Universidad Autónoma de Chiriquí, con el compromiso fundamental de educar, nuestra señal llega como una esperanza a los lugares donde no llegan los docentes de esta casa de estudios. Radio Universitaria, según resuelto número 209 del 11 de julio de 1992 del Ministerio de Gobierno y Justicia, está en el aire desde el 1 de abril de 1998. Radio Universitaria, comunicación y educación al alcance de la sociedad. Universitaria.